Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Las respuestas a este cuestionario son fáciles. ¿Quién es el hijo de mis papás? Que no soy yo. ¿Qué son de mí los hermanos o hermanas de mis padres? ¿Qué son de mí los hijos o las hijas de mis tíos? ¿Qué viene siendo de mí el padrino de mi hijo? Le advertí que las respuestas eran fáciles. Si respondió hermano, tíos, primos y compadre, acertó. Ahora lo pondremos un poco más difícil. Si cualquiera de ellos se metiera en problemas, ¿qué vienen siendo de mí? Bueno, entonces, el hermano que se mete en problemas no es más mi hermano, sino el hijo de mis papás. El tío no es mi tío, sino el hermano de mi papá o de mamá. El primo o la prima no lo son más, son hijos de algún tío. Y el padrino de mi hijo no es mi compadre, sino el padrino de mi hijo. Esto me sugiere el intento de respuesta del gobernador de Sonora, Eduardo Bowles, a la denuncia de que muchas de las guarderías concesionadas por el Seguro Social en Sonora pertenecen a un hermano y una hermana, primos, y a varias de sus sobrinas, lo mismo que a otras personas relacionadas en diferente grado con él. El intento de respuesta, digo, resulta de antología. Bowles dijo: no tenía idea de lo que mencionan. Yo dije desde el lunes pasado, porque me comentaban que la muchacha Tellez era pariente mía. ¿Se acuerdan que al principio decían que era prima mía? Dije, no, yo no tengo parentesco con ello. Tengo sobrina que tiene guardería, sí lo comenté. Dije que tienen Abojoa, sé que tienen Obregón, que tienen Hermosillo, tienen Nogales. Es María de los Ángeles Félix, es hija de una hermana mía. Bors afirmó también: ponen a María Isabel Velasco Ramos. Aquí conocemos a Marisa. Si hay un parentesco, es prima tercera mía. No sabía ni que tenía guarderías. Sacan a Adrián Bors Cabrera en Abojoa. Sí, Adrián es primo segundo mío y tiene una guardería. Es comprensible lo que le pasa al gobernador. Es difícil retener tantos nombres, tantos parentescos y sobre todo tantas concesiones. Lo mismo les ha pasado a muchos políticos y a personas que no son políticos, que nomás son personas. Tendríamos que proponer y aprobar una ley que nos permita no solo elegir a nuestros parientes, sino darles el cortón en seco cuando se conviertan en parientes incómodos. Deberíamos poder llegar a una oficina concesionada, parientes de más parientes de más parientes, y poder decir: buenas tardes, ¿aquí es la oficina donde se escogen parientes? Sí, señor, ¿cómo los quiere? Frescos. Y si se puede, inteligentes. ¿Tiene ya algún nombre en mente? Sí, mire, me gustaría ser hermano de un tal Obama Barack. Lo siento, pero el señor Obama ya está muy solicitado. De hecho, ha agotado su posibilidad de hermandad. Tiene exactamente 139 millones de nuevos hermanos y 177 millones de nuevos brodis. Tampoco quedan ya sitios para nuevos primos o compadres. ¿Algún otro nombre? ¿Cómo anda de primos el Vasco Aguirre? También está saturado. Pero si espero un poco, creo que le podré conseguir algún lugar. Parece que se van a desocupar algunos. Desde luego tendríamos que abrir otra oficina atendida por más parientes de los parientes de otros parientes de los parientes para tener la posibilidad de llegar y decir: buenas tardes, ¿aquí es donde se rechaza a los hermanos? Sí, señor, ¿cuál es su nombre? Mire, me llamo Carlos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.